vengo a decirte que ya no puedo más, estoy muy triste. Perdóname, mi amor, si te fallé, si alguna vez te lastimé, sin duda un tonto fui, lo sé. Ahora que te vas, siento morirme. Espera un poco más, si te es posible. Volvamos a empezar una vez más, y así seré tuyo no más, si me das la oportunidad. Oportunidad.